Llegaron los aguinalderos con sus cantos llenos de paz y alegría. Abramos la puerta que ya es Navidad. Dejemos que entre la felicidad. Abramos la puerta que ya es Navidad. Abran rones y mistelas. Brindemos en buena, momentos para el perdón. Abracemos con cariño, ha llegado el niño con mucho amor. Llegaron los aguinalderos con sus cantos llenos de paz y alegría. Abramos la puerta que ya es Navidad. Dejemos que entre la felicidad. Abramos la puerta que ya es Navidad. Me huele a dulce y allá acá de aquí yo no me voy sin probar. Aguinalderos con sus cantos llenos de paz.